estoy embalado. Nena, vení conmigo a bailar. Este seña, vamos ya, vamos ya, vamos ya. No me dejes este seña, no, no, no, no me dejes de seña. Vamos ya.